Una señora de 36 años es la señora Quilme. Sí, lo prometemos. Es ama de casa y se define como un horno encendido. Y... peligrosa definición. Nos dio a probar su Beetle Toné. Bueno, muchas gracias. Yo no me animo a comerlo, señora Quilme. Llegó un sobre. No es la primera vez que los oyentes se acercan y nos quieren invitar. Pero nunca se repitió como aquel día que vinimos a grabar y había tanta gente reunida, ¿eh? Es cierto.